Bien amigos, acabamos de escuchar el tema de Guantanamera de Compay Segundo, ese gran músico cubano que pues fue muy prolífico. Comentábamos aquí con Marcela que su larga vida pues le sirvió de mucho, porque fue mucha su producción, pero que él viene de una familia también muy longeva. Muy longeva, así es. ¿Ya? Él nace, bueno, ya dijimos, en Santiago de Cuba, que es en la parte oriental de la isla de Cuba. Él era de orígenes humildes, de familias campesinas, pero su abuela, que fue una esclava liberta, vivió 115 años y de ella heredó el hábito de fumar. Entonces, como ven, el mito del que es tabaquismo, el tabaquismo acorta la vida, pues no. Pero bueno, es que lo que comentábamos ahorita es que era tabaco sí, sin químicos, quizás sin fertilizantes, por eso es que no hacía tanto daño. Ahora creo que ni siquiera tabaco es, no sé qué será, pero muchos químicos. Bien, amigos, pues vamos a escuchar el segundo. Tenemos muchos temas, como son versiones cortas, todos sus temas, tenemos muchos que presentarles. Y pues vamos con el siguiente tema, que es Chan Chan. Llego a puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a puerto, voy para Mayarí. Papita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. Llego a puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. Bueno, esto fue Chan Chan y vamos a seguir con la biografía de nuestro invitado. Él era muy pequeño cuando empezó a trabajar para ayudar a la familia y aprendió el oficio de torcedor de tabaco y después trabajó en una fábrica de habanos. Yo me imagino que de ahí su hábito de fumar. Aunque él también empezó a tocar de oído, no tenía una educación musical como tal, pero él aprendió a tocar de oído y tocaba instrumentos como la guitarra y el tres cubano, y a partir de ambos instrumentos inventó uno nuevo, el armónico, una guitarra de 7 cuerdas, una de las cuales repite la nota de sol. Bien, pues como ven, pues es una persona que nació para la música. De hecho, pues ponerse a tocar varios instrumentos y haber inventado uno, pues habla de su gran sentido musical y de su gran sentimiento que tenía hacia la música cubana, que la hizo famosa en todo el mundo. Él, pues prácticamente todo el siglo XX, pues se vio su música, porque él prácticamente desde los 15 años empezó ya a generar música. Entonces él empieza a debutar ya musicalmente a la edad de 15 años. Uh-huh. Bien, pues vamos a escuchar un tema más de Compay Segundo, y el tema que vamos a presentar en este momento se llama Sara Donga. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, hoy a lo cantar. Sarandonga, yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Que yo no como la judía. Porque tiene 4 dientes. Y después dice la gente que yo como bobería. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiricuchir. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, ñame con bacalao. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga, cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y ahora, como no tengo, me llaman Tomás Tamayo. Sarandonga, y no vamos a comer. Sarandonga, un chiricuchir. Sarandonga, en el alto del puerto. Sarandonga, óyelo cantar. Sarandonga. Thank you. vamos a comer charandonga, un chiricuchí, charandonga en el alto del puerto, charandonga, óyelo cantar, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, ay, ay, ay, charandonga, charandonga. Bien, amigos, esto fue Sarandonga con el gran Compay Segundo. ¿Qué más puedes platicar acerca de la vida de Compay? Bueno, él ya más adelante, a la edad de, no sé, 14, 15 años, viaja a la ciudad de La Habana, pero ya viaja ya con la intención de prepararse musicalmente. Cuando está allá, se une a otros niños de ahí mismo, de esa ciudad, para formar un sexteto llamado Los Seis Haces. Al mismo tiempo, obviamente, fue a clases de solfeo con Noemí Toro y aprendió ya a tocar instrumentos como la guitarra, pero ya de manera profesional. Luego estudió con el maestro Enrique Bueno y consiguió ingresar a la banda musical de Santiago de Cuba como clarinetista. Así es. Entonces, como ven, pues ahí empieza su gran carrera musical. Y se llena de, vamos a decirlo, de etapas creativas, de cambios, que le dieron una riqueza musical, sobre todo de la música cubana en todos los sentidos, porque él, como decía bien Marcela, viene de la cuna humilde, de donde la música popular prolifera. No es la música clásica, la música de élite que se escucha en muchos países, pero que ahí la música de Cuba, la música el que genera, que tiene todo el sentimiento cubano, pues la música popular. En este caso, Compay Segundo, pues obviamente que se nutrió de todo ese tipo de música cubana y por eso fue tan creativo. Creó tanta música, no solamente que interpretaba, creó muchísima música. Bien, vamos a escuchar otro tema más de Compay Segundo y el tema que vamos a escuchar enseguida es Sabroso. Ay, sabroso, ay, sabroso, ay sabroso. Bueno, pues acabamos de escuchar otro tema más de nuestro invitado, compay segundo, que fue como terminó, sabroso. Bien, pues, ¿qué nos puedes platicar más acerca? Bueno, pues ya este para los años 30 integraba el cuarteto Cubanacán. Era una modesta pero efectiva plataforma de lanzamiento que lo llevó después a trabajar con el quinteto Cuban Stars que dirigía Ñico Saquito, con el que en 1934 se fue a La Habana. Y ahí, tras dos temporadas como clarinetista en la banda de bomberos de Regia, formó en 1938 el cuarteto Jaute, y con Lorenzo Yerrezuelo, Marcelino Guerra y Evelio Machín. Bien, pues es una etapa, de las primeras etapas en las que él inicia creando participando en sus primeros grupos. Hay muchísimas transiciones en la época, en la vida de Compay Segundo. Hubo muchos, compartió, vamos a decir, fama con muchos grupos musicales, apoyó a muchos grupos musicales, y desde luego él crea también su grupo que se llamó Compay Segundo y sus muchachos. Bien, vamos a presentar ahora otra pieza más de nuestro invitado, Compay Segundo, y es Vidita Mía. En tu amor, vidita mía, que tanto me aniquila el corazón. Quisiera darte la vida entera y así calmaría todas mis penas. Yo no puedo vivir así. Ante un sagrario he de jurar por ti. Ante un sagrario he de jurar por ti. Ante un sagrario he de jurar por ti. Ante un sagrario he de jurar por ti. Ante un sagrario he de jurar por ti. Yo juraré por ti, yo juraré por ti. Yo juraré por ti, yo juraré por ti. vida mía, que yo me muero por ti. Yo juraré, por ti yo juraré, por ti. Por ti. ¡Opla! Yo juraré por ti, yo juraré por ti. Esto fue Vidita Mía, amigos. Bien, pues se me estaba pasando pasarles el teléfono al cual ustedes pueden hacer sugerencias, ya sea de músicos o de piezas musicales. El teléfono es el 3314-393877. Hagan sugerencias a alguna pieza que les guste, que quieran escuchar. Y sobre todo, tratándose de jazz, pues hay tanta música que escuchar y tanta variedad en el gusto de las personas, que quizá alguno de ustedes pueda tener un grupo musical de jazz que es su preferido y que no lo hemos presentado y que les gustaría a ustedes que se escuchara aquí en Radio Cartón. Así que pues les repito el teléfono, 3314-393877. Y bien que nos platicas más, Marcelita, de esto. Bueno, pues ya para 1949 creó junto con su compañero del Guatey, de Guatuey, su amigo Lorenzo Yerrezuelo, el dúo Los Compadres, nacido con el propósito de rescatar la música de monte adentro, los sones de su tierra oriental. Fue entonces cuando recibió su apodo, ya que a Yerrezuelo se le conocía como Compay, diminutivo oriental de compadre. Compay primo. Porque hacía la primera voz y el que tocaba el armónico hacía la segunda voz, pasó a ser Compay segundo. Que en este caso, pues fue Compay, nuestro invitado de esta tarde. Así es. Bien, pues vamos con otro tema más de Compay segundo. Y el tema que vamos a presentar es El Camisón de Pepa. Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene roto la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar. Pepa tiene un camisón que baila solo una danza, le hace chiquita la panza cuando aprieta el cinturón. Ya no tiene ni un botón para apretar la varilla, tiene roto en la rodilla y en otro sitio peor. El camisón de Pepa tiene historia. En La Habana ganó el premio mayor por su singularidad. No es de tela, ni es de seda, ni es un vestido imperial. Por la calle le hace un taller que le gritan al pasar. Qué bonita bonita se ve Pepa con su danzón. Qué bonita se ve Pepa con su danzón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Paseando por la Alameda y por el malecón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita, qué bonita. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita, bonita. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Paseando por la Alameda y por el malecón. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. Qué bonita se ve, qué bonita se ve. Qué bonita se ve Pepa con su camisón. El camisón de Pepa es lo que acabamos de escuchar con el gran compay Segundo. Bien, Marcela, pues, ¿qué nos puedes platicar más? Bueno, pues, en esa época donde ellos tenían su mayor auge, los compadres arrasaban en toda Cuba. La Cuba de Fulgencio Batista. Y todo fue fenomenal hasta 1955, en que se produjo una agria ruptura entre ambos cuando Hierrezuelo prefirió darle el sitio de Ripaldo a su hermano Reinaldo, hoy octogenario, bueno, de la vieja trova cubana, y compay principal inspirador del dúo, se quedó en la calle. O sea, prácticamente lo deja colgado de la brocha. Exactamente, o sea, ya no lo toma en cuenta y le da el lugar pues al hermano, ¿no? Y pues lo deja ahora sí que solo. Pero más adelante fue Wilfrido Guevara quien lo convenció de que debía curarse en salud, o sea, y poner su nombre al frente de un grupo. Y así nació Compay Segundo y sus muchachos, en el que entraron como cantantes Carlo Envale, Pío Leiva, y que mantuvo hasta el final de su vida, formado ya por dos de sus cinco hijos, Salvador y Basilio, su sucesor en el conjunto actual, Julio Alberto y Benito Suárez. Bien, pues vemos cómo es que finalmente ya Compay Segundo toma la, vamos a decir, la directriz de su propia carrera, de su propia creación, y logra, a final de cuentas, pues permanecer ya, vamos a decir, independiente, ya con la música y con los créditos todos para él. Así que pues vamos a seguir un tema más con nuestro invitado Compay Segundo, y el tema que vamos a escuchar ahora es Lágrimas Negras. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy, mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Esto fue, amigos, Lágrimas Negras con el gran compay Segundo. Bien, pues ya estamos casi por terminar nuestro programa, se nos está yendo el tiempo. Y pues, ¿qué nos puedes platicar más, Marcela? Bueno, pues ya, Segundo, ya que su grupo de compay Segundo y sus muchachas comenzaban a tomar vuelo, llega a Cuba la Revolución Cubana. Se dice que él tuvo que detener varias veces las grabaciones de sus discos porque él estaba muy cerca del Palacio de Gobierno en Santiago y se escuchaban cómo los balazos sonaban y pues eso no le permitía grabar. Aparte de que ya después ya viene la revolución, muchas cosas se detienen, entre ellos la música. Sí, sobre todo que viene en el estudio que uno piensa que no va, entra ruido, pero sí, los balazos entraban. Sí, claro, además pues yo imagino que ha de haber sido un estudio improvisado, no era un estudio de música profesional, claro que no, y más en las condiciones en las que ha estado Cuba, no creo que haya tenido un buen presupuesto para armar un buen estudio de música, pero por eso es que él detenía sus grabaciones, precisamente por los conflictos armados que había en aquel entonces en Cuba. Pues bien, pues vamos a seguir con nuestro invitado, y esta vez que le vamos a presentar, el tema que les vamos a presentar ahora es la canción que voy para Mayuri. Pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las mellizas, no hay casualidad con las mellizas. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. Qué lindas mujeres tiene Mayarí, Mayarí, para que los mozos tacos pasen su rato por allí. No hay casualidad con las de Guisa, no hay casualidad con las de Guisa. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Barranquilla. Allí también son bonitas, pero en menor cantidad. Me fui del agua gateando, ahora voy caminando con un chileno troteando. Ahora voy caminando con tanto pelo y cantando. Ahora voy caminando. Bien amigos, pues ya estamos por terminar, estamos ya prácticamente en la última pausa. Y por último diremos que pues ya su fama, la fama internacional para Compay Segundo llegó en 1997 con su participación en el disco Buenavista Social Club, que ganó varios premios Grammy, y con su aparición en la película del mismo nombre realizada por Wim Wenders, y fue para abril de 1902 cuando comparte el escenario del Palacio de los Congresos de París, en Francia, con el también destacado sonero Adalberto Álvarez, en un concierto homenaje a la contribución sonora de Cuba y en el aniversario 20 de la Fundación de Radio Latina. Bien, tu último comentario para esta tarde, querida Marcela. Bueno, pues que hubo músicos que se dieron a la tarea de irlo a buscarlo, o sea, él no buscaba a nadie, sino que cuentan la anécdota de Juan Perro, el ex vocalista de Radio Futura, buscando algo nuevo para poder realizar, llega a Cuba y se encuentra con él y hacen una fusión. Yo creo que una hora para hablar de Compay Segundo es muy poquito. Sí. En realidad dio muchas aportaciones y hizo muy buena música. Hizo muchas cosas, pues, y yo creo que una hora es muy poco para hablar de él. Sí, apenas para dar un pequeño perfil de lo que fue Compay Segundo. Así es. Un gran músico, muy creativo y muy prolífero en sus composiciones. Pues amigos, nos despedimos, los invitamos para la próxima semana aquí en su programa de Jazz and Wine por Radio Cartón, y nos despedimos pues agradeciéndole a todo el personal que aquí participa con nosotros, como es Carlitos aquí en los controles, ¿verdad? A Claudia Ramos, que es nuestra directora musical, la que nos da la pauta. Obviamente con Marcela Cortés, que estamos aquí, y su servidor Daniel González. Así que pues, nos despedimos, les damos las gracias y los invitamos la próxima semana. Nos despedimos con un pupurrí para que más o menos saboreen un poco más de lo que es la creatividad de Compay Segundo, y este pupurrí se llama Viejos Sones de Santiago. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Era mucho el llover. Nadar, nadar fue mi destino ayer. Gran Dios, gran Dios, era mucho el llover. Yo le digo a mis amigos que en otra no me he de encontrar, porque cuando esté nublado no espero la hora fatal. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios. Yo la vi y ella no me vio en el río, la laguna con Juan de Dios.